body with a caramel skin. I'm a smile at her, she looked at me and gave me a grin. I'm an offered her a drink and she said juice and gin. And as I whispered in her ear, I asked her, how you doing? Where was it that I resided? And I told her Brooklyn. Atmosphere filled with romance, eyes were sparkling. Just her voice and what she said, I let my poor head spin. Ragamuffin shaggin' now with a musical swing. I used a pretty little woman, sexy as can be, sweet as honey, sing like bumblebee. Shaggy said pretty little woman, sexy as can be, sweet as honey, sing like bumblebee. We're in the summertime when the weather is high. You got women on your mind. I'm gonna drive in light and see now what I can find. Now if her daddy's rich, take her out for a meal. And if her daddy's poor, just to do what you feel. It's pretty down the lane, and even though it's pretty, it ain't fine. And when the sun goes down, I'll make it with my pretty fine. What is that? Pretty little woman, sexy as can be. Sing like bumblebee. I say pretty little woman, sexy as can be, sweet as honey, sing like bumblebee. It's a summertime affair in the atmosphere. I'm a lover, a tire and the clothes she wear. Some of them a bun down them tires, some of them a draw down gear. Well, some of them a shine up, some a wax up, not a sign of smear. Gotta be rolling in my crystals that the girls them stare. This is Shaggy and Raven as the ultimate beer. Taking care of our careers, so tell the world beware, cause it's a brand new selection for your musical era. In the FM Plus. 8 de la mañana y un breve resumen de lo que hemos tenido desde temprano en la mañana. Estamos pendientes de una noticia, Julio, que tiene que ver con para los fans de Guns N' Roses. Y ando buscando por todos lados a qué hora van a lanzar las dos canciones nuevas de Guns N' Roses. Que material inédito. Supuestamente es hoy. Estoy buscando en la página oficial, en Spotify, en todas las plataformas. Las dos canciones se llaman Atlas y Nothing. Pero okay. Yo pensé que era mañana. No, 2 de diciembre. Muy bien. Pero en esa búsqueda he encontrado otras noticias. ¿Cómo qué? El bajista de Limp Bizkit, el Sam Rivers, murió octubre 18. Sí, sí. Sin embargo, la banda dijo, vamos a seguir adelante, brother. No vamos a parar nuestra gira de Loserville. Vamos a homenajearlo haciendo música. Exacto. Vendrán con un bajista de una de las bandas, va a tocar en Limp Bizkit. Uh-huh. Pero, pues, oiga, así es el mundo del entretenimiento. Ok, eso se murió este man. Oiga, qué pena, hermano. De Show Must Go On, tal vez, amigo. Oiga, que en paz descanse, sigamos tocando. Absolutamente, porque es que Fred Durst necesita mover esa caja menor. Claro, okay, claro. Gracias, eso será más adelante, porque ahora vamos con Juliana Habib, que precisamente es nuestra ganadora del fantástico concurso nacional del Ho Ho Ho de The Jockeys Plus. ¿Cómo te sientes, Juli? Siendo ganador. Súper bien, súper bien, Tuto. Y nos, venga, ¿a dónde nos invitas? Venga, no, es que, a ver, ¿ustedes a qué les puede saber un taco inspirado en Dua Lipa? Gloria. A Gloria. ¿Qué tiene que tener? ¿Qué tiene que tener el taco? Debe tener picante, por supuesto. Mucho picante. Ajá. Debe tener Algo de proteína. Sí. La tortilla bien caliente. Debe estar bien puestecita la tortilla. Sí. Claro. Impecable. Claro. Bueno, ya de eso hablamos ayer. Sí. Que ahorita en la gira que tiene, pues, Dua Lipa en México, los días primero, o sea, ayer, hoy y el 5, o sea, 3 fechas en el Estadio GNP de Ciudad de México, pues va a tener también en simultáneo una taquería, La Dúa. Pero pues, que solo van a vender 800 tacos diarios. 800 tacos hasta diarios. Ahí van a llegar, o sea, no van más allá. No, ese es el tope. Ese es el tope. Edición especial. Sí. Limitada. Así es. Ok. Ya se abrió y fue una locura, una, ¿no? Una locura. Se llenó, la gente hacía fila y de todo. O sea, fue súper espectacular. Pero es que en este momento tenemos que hablar, por supuesto, de la presentación que tuvo anoche Dua Lipa en el Estadio GNP, porque sin duda alguna, pues todos estábamos esperando qué canción iba a interpretar en español. Claro. Porque recordemos, lo ha hecho en muchas oportunidades, en Argentina con De Música Ligera, no falla, aquí en Colombia con Antología, y en esta ocasión. Y se decía que era querida de Juan Gabriel. Es que había muchas posibilidades. Obvio, en México hay demasiado buenos artistas, pero finalmente la canción que escogió fue Bésame Mucho de Luis Miguel. ¿Quieres escuchar? La versión. Por favor, Miguel, claro que sí. Voz de Dua Lipa. Bésame Mucho. un sábado a las 8 de la mañana. Que llegue ella recién cepillada. Bésame mucho. Que recién cepilladita. Esa me acabo. Pero bueno, hijo, no podemos matarle a él. Ay, igual, igual te amo. Bueno, pero recordemos que le faltan dos fechas, la de hoy y la del 5. A ver, okay. ¿Qué otras canciones? Porque me imagino que en cada una ¿Cuál? Canción distinta. ¿Cuál alternativa? Hay muchas opciones y aquí, pues, en redes podemos encontrar lo que está diciendo la gente. Por ejemplo, Querida. Sí. O Noa Noa de Juan Gabriel. Okay. Puede ser Nunca Suficiente o Hasta la Raíz de Natalia Lafourcade. Hasta la Raíz es preciosa esa canción, ¿la han oído? O sí, o hasta alguna de Julieta Venegas para las mujeres que... de Eli Guerra. Ah, de Eli Guerra, chévere, sí. Las Flores de Café Tacuba. Ok, Las Flores rápida, es obviamente una canción fuerte. Lento o Limón y Sal de Julieta Venegas. Ah, bella canción. Sí. ¿Cómo te voy a olvidar de Los Ángeles Azules? Cumbia. También puede ser. Cumbia, un cumbiazo. José José, bueno, hay muchas canciones. Hay de todo, claro. Porque es que realmente en México hay muchos artistas buenos. Ahora que lo dices, podría ser El Triste de José José. Ahora recuerden que esa tiene un reto grande vocal. Sí, claro. El Triste tiene un reto grande vocal. No es cualquier cosa. Recuerden que ella canta eso en un formato de banda, cuando le ponen la banda delante del escenario, que es banda de bajo, guitarra, batería. Sí. ¿No tiene teclados o si tiene teclados? Sí. No me acuerdo si había teclados. Creo que sí. Creo que también había teclado, ¿no? Entonces tiene que ser una canción que se adapte con estos instrumentos. A ese formato. Sin tanta orquestación, digamos, vientos, y eso no va a tener. Exacto, no. Pero divina, ¿cómo el se oye? El, se adapta perfectamente. En el tono bajo. Pero vamos a escuchar bésame. El Bésame Mucho, porque yo digo, eso a las 8 de la mañana, un sábado, ella se pide y uno, bésame. Ronqueta, pero se hizo una versión rockera de eso. Escuchamos. ¡Wow! Bella, bella Dua Lipa, bella. Muy bien. ¿Cuántos covers lleva Dua Lipa? Claro. Hasta Colombia llevaba 47, 48, 49. Ah, cara, en toda su gira mundial. En toda su gira mundial, porque eso nació en Australia con un cover de AC/DC. Y ella dijo que esta es la única parte de mi show que nadie sabe que voy a cantar. Exactamente. Sorpresa. Sorpresa, tal cual. Ni la hacen la prueba de sonido, creo, para evitar que la gente se entere de cuál es la que va a cantar. Pero esto lo debió preparar demasiado. Claro. Mucho tiempo, o sea, para aprender. Es una lengua nueva para ella, o sea, no es que la domine mucho, domina varias lenguas, pero esta le tiene que trabajar más. Debe tener teleprompter, ¿no? Debe claro. Tener teleprompter abajo. Sí, claro, sí. Claro, un apuntador, cualquier bella, cosa. Bella, Dua Lipa, bella, bella. Bella, bella. 8:07. Imagina un niño que sufre de desnutrición antes de los 5 años. Por esto, su coeficiente intelectual se ve seriamente afectado. Su escolaridad se reduce en 5 años y en su vida adulta, sus ingresos serán menos del 50% de los que una persona que tuvo una alimentación adecuada en su infancia. Ingresa ya a NavidadSinHambre.com. Donando a partir de 20 mil pesos, tú también puedes ayudar a cambiar una vida. Navidad Sin Hambre, una campaña de RCN, Diario La República y la Red de Bancos de Alimentos de Colombia. Este miércoles llega a La FM Plus, Porvenir te responde. Nancy Córdoba, gerente de experiencia al cliente de Porvenir, te contará todo sobre las cesantías. Escúchanos todos los miércoles y despeja tus dudas. La generación que lo hizo posible. Esta es La FM Plus, con la música de nuestra generación. alegrar el día. ¡Viva la vida! La FM Plus. Ahora, en Viva la Vida, las tres puntitas. 8:12 a.m. Esta es la FM Plus. En eso llamado Viva la Vida, cada día después de las 6 de la mañana, más temprano en la mañana, tuvimos en el concurso nacional de DJs. Jo, jo, jo, jo. Es muy largo el título. Tenemos ya una primera ganadora en damas, ganó Kuri Habib. Después tuvimos una eliminatoria en caballeros. Ha ganado el Clásico Herrera, le ganó a Pipe González. Más adelante viene Julio Correal y Tuto Castro en este concurso nacional del jo, jo, jo. Pero hoy vamos a hablar, o bueno, nos metemos ahora a jugar, porque jugamos a veces más que gato chiquito con Laura Espinosa, un oído prodigioso en cuanto a la música, y Tuto Castro. ¿Quién ganará, señoras y señores? La puntica, las tres punticas del día de hoy. Clásico, de nuevo te saludamos, y nada, dinos tú. Ya nos hablaste. Estamos listos. Ok, listo, estamos listos. ¿Alguna sugerencia de plato navideño por esta época, clásico? Plato navideño, definitivamente. El plato navideño rico, rico, rico es el pernil. Pernil. Sí, sabroso, sabroso. Es espectacular. Usted lo puede rellenar con lo que quiera y sabe único, único. Muy bacano el pernil. Además, ya, que dura para 3 días, ¿no? Sí, claro. Hoy, mañana y pasado. No. Eso puede, hasta 8 días bien guardadito en la nevera también. Es más, los venden en diferentes mercados, sí. Los venden también totalmente congeladitos, muy rico el pernil. Claro. ¿Qué salsita, Julio? Más o menos. ¿De ciruela o de manzana? Eso. O de manzana, ¿no? Qué bueno. Sí. O pernil a la naranja. La me gusta más. A la naranja. Sí, el pavo en Navidad y todo ese cuento. Muy rico. Ok, excelente. Sí, sabroso. Juli, a ti no, tú pasas, ¿cierto? No, yo paso. Ok. No te gusta el pernil, ¿no? ¿Qué prefieres? ¿Qué prefieren allá en Montería? No, es que todo el mundo come eso. Pero es que a mí lo que me encanta es el purecito ese como de papa que hace. Así y una ricura. Deli, sí. Y la ensaladita esta como de primavera, papa. Esa. Y fruta. Con piña. Esa ensalada fría. Me gusta. Sí, y manzana. La proteína, sí. Sí. Y pasas. Ok, 8:14, ¿estás lista, Laura Espinosa? De una. Ayer no te fue muy bien. Hoy te puede ir no mejor. Importa, soy Boy Scout. Señor, en este caso, Girl Scout. Esa es la actitud. 8:14, clásico, cuando tú quieras. Tenemos listos las puntitas. Las punticas están muy, muy fáciles hoy. Simplemente es concentración. Ay, y por favor, los micrófonos bien abierticos, tan amables. Okay. Porque llegamos con la puntica número 1, chicos. Ah, no, los soleros muertos. Ahí está, Laurilla. Bien, Laura. Oh. Fuerte, duro. Duro, bastante duro. Aquí no tengo con la yugular, con la yugular. 15, vamos con la opción. Va ganando Laura 1-0. Correcto. Vamos ahora con la opción número 2 de las tres punticas. Claro que sí, concentración, porque esta es la puntica número 2. Ay, no, clásico. Esas cosas, no, no, no, no, clásico. ¿Cómo? Hit the road, Jack. Exacto, yeah. Correcto. Dos, Laurita. Muy bien. ¿Ah? Eso es Laura, así es Laura, así es. Dos de tres. Vamos con la última, solo para tentar, solo para. Bien, sí. Bien Laura, bien, te vi mucho mejor que ayer. Vale. Esta es mucho más fácil, atención que puede ser tripleta para Laura. Okay. Esta es la puntica número 3. Uy. The Weeknd. Yes. Te lo dije. Oiga, qué velocidad. No, me quito el sombrero, amigo. Qué velocidad. El sombrero, Laura. ¿Será el retraso, Tuto? ¿Será el retraso del satélite? Sí. No, fui yo, amigo. No. Laura, la altura de Bogotá lo afectó un poquito. Muy buena, Laura. Excelente. Tienes jet lag. Exactamente. 8:16. En instantes, en el concurso nacional del ho, ho, ho, de los DJs de la... Julio Correal. El papá de Alegría y este humilde servidor, Tuto Castro, 8:16. El trancón no se siente igual. El gimnasio suena mejor y hasta el café sabe distinto cuando te pones en modo radio con la nueva app de RCN Radio. Escucha tus emisoras favoritas, noticias y programas en vivo desde cualquier lugar. Descárgala gratis en App Store, Google Play o en rcnradio.com. Descarga la app de RCN Radio y ponte en modo radio.

Posible. 8 de la mañana y 25 minutos en la FM Plus. Señoras y señores, ha llegado el momento de presentar dos concursantes más a nuestro fantástico concurso nacional del Ho, Ho, Ho, Ho. Con nuestros DJs Plus. Ya tú. ¿Qué pasó, Julio? Es risa nerviosa. Ah, okay. Es de todo este preámbulo. Okay. Pero tú no tienes pánico escénico, no, Julio. No, porque al fin y al cabo tú eres. Sí. Cosita. Cosita seria. Muy bien. 8 y 25. Más temprano en la mañana ya tuvimos la eliminación femenina, ¿de acuerdo? Categoría femenina ha ganado la señorita Julieta Habib. Aquí está. Juliana. Sí, sí, me equivoco, esto no. Sí. Aquí va Juliana Habib. No, Juliana. ¡Ey! Esa no. Esa fue la del clásico, ¿no? A la 1, a las 2 y a las 3, Juliana. Jo, jo, jo. Excelente. La repetimos porque es corta pero muy contundente. Opción de Juliana, ella ha ganado en la primera ronda femenina. Jo, jo, jo. Excelente. Y ahora ha ganado en una ronda que hicimos anteriormente con las ciudades, la ciudad de Medellín con el clásico Herrera. Este es su jojojo. Jo, jo. ¡Excelente! Navidad. Excelente, muy bien. Tenemos una dama, un caballero, y aquí arrancan otros dos caballeros. A ver. Jo, jo, jo. Juliana Habib, que ha ganado, dice quién arranca con el jo, jo, jo. ¿De acuerdo? Yeah. El jurado serán las damas del programa. Repito sus nombres: Juliana Habib, Laura Espinosa y Laura Pineda. Nuestra productora. Claro, los caballeros no. Ah, bueno, también van a participar los caballeros allá, ¿correcto? Señoras y señores, Juliana, ¿quién arranca? A ver, Julito. A ver, Julio. real, señoras y señores, un momento. Pero no hay ambiente navideño. Julio, sí debería haber un villancico, cualquier por cosa. Ahí, algo. Alguna vez, nos contaste que te disfrazaste de Max Caimán, sí, ¿cierto? Sí, señor. Vine a renovar mi autógrafo de Max Caimán. ¿Alguna vez te has disfrazado de Papá Noel? No, la verdad, no. Ni te motivó, ni te llamó la atención. No he clasificado para Papá Noel, no. Ok, ¿alguno de tus hijos te sugirió? Nada, no. No, pero sí me parece chévere, en algún momento lo haré, okay. Cuando tenga nietos. Ok. Todavía no tengo. ¿Estamos lejos de eso o cerca, Julio, de los nietos? Estamos re lejos. No, lejos. Yo creo que están en otra dimensión. ¿En serio? Re lejos. Tal vez la otra vida. Bueno, en fin, señoras y señores, ya Juli Javib, ella va a contar hasta 3-1-2-3 y ahí Julio Correal hará su fantástica intervención en este concurso nacional del Jo, Jo, Jo. ¿De acuerdo? A ver, aquí vamos. El Jo, Jo, Jo a la 1, a las 2 y a las 3. Ho, ho, ho. Uy. ¡Bravo! Oh. Ho, muy, ho, ho. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Nos has sorprendido, Julio! Ese no es ho, sino ho. Nos has sorprendido. Ah, pues es rockero, oh, entonces. Oh, oh, oh, en portugués, ¿lo tienen en portugués? Oh, portugués. Ho, ho, ho. ¡Ay, en portugués! ¡Portugués! ¡Qué buena pronunciación! ¡Eu, no. ho, ho, ho! Ok. ¡Eu, ho, ho, ho! Ok, Juliana, cuando tú quieras, Juliana, tú. Bueno, tú. Ok, ese soy yo. A la 1, a las 2 y a las 3. Espérate, es que. Vánganete tu cerebro. Espérate. Ay, ok, aquí. A ver. Estoy nervioso. De nuevo cuenta, Juli, por favor. A la 1, a las 2 y a las 3. Vea usted al estilo Julio Iglesias. Muy perruno. Como que me estoy ahogando, me estoy ahogando y al final pum, señoras y señores, me dicen cuando estén los audios para tocar al aire y que la gente ya empiece a imaginarse por cuál votarán las damas del programa. Recordemos que el jurado hoy está compuesto por hay líneas, 8 de la mañana y 29 minutos. Saludemos ya a nuestros oyentes Plus. Hola, buenos días, la FM Plus. Ah, ok, repito la línea, espérate. Es el 60. Sí, primero hay que decirle a la gente. Por si acaso. Sí, sí. 601-338-1730. 601-338-1730. Otra 22-947-0570. Muy bien. El jurado son damas, ¿de acuerdo? El jurado son las damas. Ah, tenemos oyente en línea. Ok, tenemos oyente en línea, Laura. Hola, buenos días, la FM Plus. Hola, mi voto es por Julito, ese jojojojo. Ok, muy bien. Es muy rockstar, muy dinámico, yeah, mi voto por Julio. Excelente, gracias por participar, 8 de la mañana y 30 minutos. Seguimos esperando más votaciones por ahora, Juli. ¿Tú qué opinas? ¿Cuál de los...? Ah, ya tenemos los audios de los jojojo. El de Tuto y Julio. Bueno, ok, ¿cuál de los dos te impactó más? ¿O aún tienes que esperar para decidirte? ¿Los quiero volver a escuchar? Ajá, okay. Escuchémoslo otra vez. Ok, vamos a volverlo a escuchar en Instagram. Laura, ¿tú ya tienes definido tu voto, Laura Espinosa? Absolutamente. Espinoza, ¿ya lo tienes listo? Todavía no me lo cantes. Laura Pineda, ¿tú ya tienes definido tu voto? Por favor, es otra de las damas del programa. ¿Ya lo tienes definido? Solo dime sí, eso. Sí, ya lo tengo. Ya lo tienes definido. Ok, ella no tiene más dudas. Ok, 8 de la mañana y 30 minutos. Vamos a hacer una pausa y en instante regresamos con el ganador del día de hoy. Está reñido, ¿cierto? Uf. Difícil. Oh, oh, oh. Exactamente. Ese es el de Julio y el de Tuto. No me acuerdo cómo fue. 8 y 30. ¡Viva la vida! Regresa en instantes. RCN. Una sola marca. Somos noticias nacionales y locales. Somos credibilidad. Somos deportes. Narramos cada gol, cada pedalazo, cada triunfo de Colombia en el mundo. Somos música para cada generación. Lo mejor de todos los géneros. Somos entretenimiento y compañía. Historias, humor y programas para cada momento de tu día. Todas las voces. Todos los géneros. Todo un país. Somos RCN. Pero mira cómo beben el nuevo hit bien frío. El nuevo hit es rico, no hay nada parecido. Beben y yo ya me antojé. El nuevo hit bien frío. HIIT magia de Navidad. Tómalo bien frío y celebra que ahora diciembre con HIIT tiene más días. HIIT es un refresco de fruta. El contenido de fruta puede variar según el sabor. Si tiene una opinión, queja, reclamo, sugerencia, solicitud o comentario positivo de RCN Radio, sus emisoras y contenido, contáctenos a través de nuestra página www.rcnradio.com/atencionaloyente/o en nuestro correo electrónico servicioalcliente@rcnradio.com.co. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Te veo vendiendo un montón. ¿Qué cambió en tu tienda naturista? Empecé a entregar todo contra entrega con Servientrega. Mis clientes confían más, pagan cuando reciben sus productos y yo tengo la tranquilidad de que mi dinero está seguro. Asegura tu dinero y tu envío. Hazlo contra entrega con Servientrega. Servientrega, mundo de soluciones. 6 fechas no fueron suficientes. BL rompe su propio récord con 7 shows históricos en el Movistar Arena. Y ahora, una nueva fecha, 17 de diciembre. No te pierdas a BL en vivo, presentando su nuevo álbum. Compra tus entradas ya en tuboleta.com. Un concierto de Páramo Presenta y Mega Live.